Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito cierra sus ojos para sentir El Secreto Libre, una obra de teatro un tanto diferente. Hello, darkness, my friend. Desde el pasado sábado 24 de junio en la ciudad de Quito se presenta la obra de teatro El Secreto Libre, basada en el libreto del argentino Charlie Gerbaldo. Esta función se destaca por inmiscuir al público en una obra vendando sus ojos y colocándolos en diferentes puestos del escenario para que sientan la obra desde adentro. El Secreto Libre es un teatro no convencional, es más, si se busca un nombre para su formato se lo llamaría Teatro a Ciegas y es la segunda producción del grupo escénico con fundamiento. Julio Coraggio, su director, nos cuenta más de esta propuesta. Entonces el Teatro a Ciegas me pareció muy interesante como formato para seguir explorando este tipo de arte y volví acá a Ecuador y propuse a mis colegas hacer esta obra del Corazón del Ator, que es la adaptación del cuento de Edgar Allan Poe. Y nos fue pues bastante bien, o sea, fue una gran sorpresa porque la verdad no tenía ningún tipo de perspectiva de qué iba a pasar con el público, porque claro, es algo nuevo para el público, y sobre todo porque ya no buscamos entretener a la gente, no buscamos satisfacer a un público comercial o lo que sea, sino más bien buscamos que primero el proyecto nos guste a nosotros como artistas, y que eso pues le llegue al público de tal manera que el público pueda identificarse o no con eso, ¿no? Pero no necesariamente decir, tienes que ver esto porque es lo máximo y tienes que verlo porque es lo máximo, ¿no? Sino porque si quieres sentir, si quieres vivir algo nuevo, si quieres realmente, no sé, o sea, llevar un poco más allá tus sentidos, tu experiencia de vida incluso, ¿no? Diría yo, porque sí te cambia, o sea, no es... O sea, yo, incluso se me va de las manos a mí como director por decir algo de lo que puede llegar a pasar allá adentro, ¿no? O sea, tanto como los actores, como los participantes, siempre es una sorpresa, cada función es distinta, cada función pasa algo distinto, la reacción del público cambia, la reacción de los actores cambia. Entonces, es un mundo de posibilidades inmensa y yo creo que es lo más rico de esto, ¿no? De que sea abierto al sentir. El Secreto Libre cuenta la historia de la dictadura militar de Argentina y sus desaparecidos. Giovanna Valdivieso, quien es parte del colectivo, nos adentra en su historia. El Secreto Libre va a ser pues una historia fuerte, diría yo. Esta es una historia de amor en medio del encierro, está basado en una historia real de presos políticos argentinos. Entonces vamos a vivir esta situación de encierro, de tortura, de violencia política de alguna manera, pero donde surge una historia de amor también y con ella de mucha esperanza por la vida y por el amor que genera todo esto. Entonces es una experiencia, va a ser una experiencia fuerte, pero muy interesante también. Los chicos van trabajando ya varios meses. Y el lugar donde se va a realizar esta obra, que ha sido elegido bien particularmente, es del Museo Interactivo de Ciencias en Chimbacaya, el MIC. Ahí hemos elegido un lugar pues en la parte subterránea del MIC para poder montar esta obra y que nos permita generar toda esta sensación del encierro, ¿no? La obra, además de romper la pared invisible del escenario entre los actores y el público, también busca sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que debe afrontar una persona no vidente. Es un reto personal con cada ensayo, el ir desenvolviéndome y el ir creciendo y enriqueciéndome personalmente y actoralmente. El mensaje a los jóvenes, que lo vivan y que sientan que las personas que tienen, hablando del tema de la discapacidad visual, que lo sientan y que eso les va a enriquecer bastantísimo y les va a ayudar a valorar mucho más a todos en general. Empezando por uno mismo, porque uno empieza a valorar sus sentidos y empieza a pensar también en la otra persona y en cómo qué cosas les pueden afectar y qué cosas les pueden ayudar. Entonces sí es un tema también de concientización en el tema visual y en el tema de sensorial, de esto de despertar todas las sensaciones, todos los demás sentidos, es algo es algo extremadamente indescriptible, porque ya eso ya dependerá de cada uno, de cómo lo vaya asumiendo, pero es un despertar de los otros sentidos increíbles, automáticamente en segundos, cómo tu olfato, tu oído, tu tacto, todo se empieza a agudizar y se empieza a despertar. Entonces es una nueva forma de ver, entre comillas, al mundo. Hasta el 17 de julio, El Secreto Libre se presentará en el Museo Interactivo de Ciencias, ubicado en el barrio Chimbacalle. Los costos de acceso son variados: $6 para personas con discapacidad, 8 estudiantes y 12 para el público en general. Para las personas que quieran sentir la obra desde adentro, se ha dispuesto dos categorías: hacer el público flotante a $15 y el inmerso por $20. Recuerde que el público será vendado antes de ingresar al teatro y habrá interactividad con los actores. Las funciones son los jueves y viernes a las 21 horas y los sábados y domingos a las 19 horas. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 114. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.